Bueno, nos encontramos en Misión Yapan. Estoy con el invitado especial en esta ocasión, con Didier Rojas. Primero que nada, pues, chévere, quiero felicitar. Estuvo muy interesante esta pequeña conferencia, esa interacción que tuviste con la persona que subiste aquí a Tarima, para que hicieran ese pseudo doblaje, para que la gente viera que no es una tarea muy fácil, ¿no? Pues mira, primero quiero agradecer a todos por la invitación, Alfredo, a ustedes también por la gestión, por apoyar este bello arte. Estoy muy contento de que en Bucaramanga, pues mi ciudad natal, haga este tipo de eventos. Para mí es un honor y un orgullo poder compartir con ellos algo, a pesar de que estuvimos un poco limitados de tiempo y sonido. Sin embargo, para mí mi misión en Japón, era dejarles a ellos un poquito como ese mensaje de que sí se puede lograr los sueños, de que uno, si trabaja con mucho esfuerzo y persevera, puedes llegar a ser tus sueños realidad. Esa era mi misión y mi objetivo. Más que hablar de cosas técnicas, la idea era transmitirles a ellos como, bueno, si yo lo pude lograr y eso que entré tarde al mundo del doblaje, ustedes también lo pueden hacer. Si les gusta, si les apasiona algo, es cuestión de trabajar. Bueno, no sé si alguna vez habías venido a presentarte aquí en Bucaramanga antes o en algún otro evento en Colombia. Sí, siempre el que diga, bueno, voy a presentar en mi tierra, con mi gente, no sé, tenías un poco de nervios, estaba pues mira, lo primero fue que estaba muy, muy, muy ansioso porque la verdad es mi primera vez. Tengo que confesar que yo no doy conferencias. De hecho, Alfredo, se le dificultó mucho conseguirme porque yo no hablo mucho de mi trabajo. De hecho, todo el tiempo estoy haciendo proyectos, no me queda mucho tiempo para manejar mis redes sociales y manejar, digamos, y publicitar lo que hago. Pero sin embargo fue algo muy bonito que Alfredo me planteó, me dijo, oye, me gustaría tenerte invitado, más que tú eres de Bucaramanga, entonces qué chévere poder contar contigo. Y así fue, y dije, bueno, pues es en Bucaramanga, aparte aprovecho, vengo, pues estoy con mi familia y qué rico poder también de paso venir y darles, pues contarles un poco acerca del mundo del doblaje. Bueno, ya para finalizar, es contado el tiempo, ya casi que se está terminando todo esto. Tres cositas. Redes sociales en las que te podamos de pronto encontrar para saber un poco más de los trabajos que tú has hecho. Un saludo especial para todas las personas que están escuchando Radio Anime Nexus. Es una radio que no se escucha solamente en Colombia, sino a través de Latinoamérica y el mundo por internet. Y que finalmente, si nos puedes regalar un saludo con alguna de las voces que has hecho, sería genial. ¡Hola, Radio Anime Nations! ¡Qué chimba estar en Bucaramanga! ¡Un saludo! Bueno, y bueno, nada, un saludo muy especial a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, por que en Bucaramanga se sigan haciendo este tipo de eventos. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes y muchas, muchas felicitaciones. Mis redes sociales me consiguen en Facebook como Didier Rojas Román. Ahí con muchísimo gusto les responderé. Y si no, en Doblaje Wiki encuentran un poco de mi reseña y de lo que he hecho en el doblaje. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias.